Ya estamos a martes 7 de enero del 2025, año del Señor. El color a utilizar es el color blanco y celebramos a San Raimundo de Peñafort. El texto del Evangelio está enfocado en la multiplicación de los panes y Jesús se manifiesta como profeta. Pues bien, Raimundo de Peñafort, nacido en 1175 y finado en 1275, fue dominico catalán, fue uno de los grandes maestros temporáneos de teología moral y de derecho, pero también se le reconoce por su ocupación de formar a los sacerdotes para administrar el sacramento de la reconciliación. Como superior general de su orden, le dio un gran impulso. En la primera lectura encontramos que Jesús es Hijo unigénito. En la Biblia, Jesucristo es llamado el Hijo unigénito de Dios porque nació de una madre mortal y de un padre inmortal. Un Hijo unigénito es un hijo que no tiene hermanos, es decir, es el único descendiente de una pareja. Así que telegrama para nuestros hermanos esperados que dicen que Jesús tuvo más hermanos carnales. Primera de Juan 4, del 7 al 10 dice lo contrario. Encontramos que dice que es Hijo unigénito. El Salmo nos dice que este Hijo unigénito es un Rey de justicia y hará justicia a los oprimidos. Por tanto, merece que todos los pueblos le adoremos. Y el Evangelio nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes, con un milagro que quedará especialmente grabado en la experiencia de sus seguidores. Jesús corresponde al hambre de verdad de sus ávidos oyentes que lo habían seguido hasta un lugar solitario. Él siente compasión por quienes andaban como ovejas sin pastor y les proporciona un pan milagroso. Las multitudes seguían a Jesús para escuchar su palabra, quedando de manifiesto que es un profeta. Y estos que le seguían recibieron también el pan que ellos no habían pedido. Quien busca sinceramente los bienes espirituales ha de estar seguro de que recibirá de Dios también e igualmente los bienes materiales.